y en directo también para conocer cercano. ¿Su nombre? Julieta. Julieta, ¿usted? Donde me inicié, así que la verdad que... Y parece que falta mucho. Uno dice, he dicho muchas cosas que voy a hacer cuando me jubile, decía yo, pensando en que faltaba mucho. Y bueno, llegó el día de decirme jubilo o no, y así fue. Lo decidí y bueno, llegó el día tan esperado. Más familia, más de otras tareas pendientes. Así que hay que hacer un poquito de paso al costado y dejar horas de trabajo que lleva esto. Que uno, yo la verdad que todas las actividades que he planificado estos días con mi gente, yo dije, me tengo que despedir con la gente, no tengo que irme escondida porque me voy bien. Entonces, era respirar fuerte, hondo y pensar y despedirse de los que me han dado la posibilidad, porque es así, la cercanía de la gente y el estar con ellos y ayudar a ellos. Hablaste de cercanía, digo, el centro complementario tiene una cercanía con la familia que es increíble, desde el acompañamiento no solamente escolar, sino también de lo que pasa dentro de la casa, digo, ayudando con algún alimento, ropa, digo, hay un laburo increíble acá en el centro complementario. Es precisamente eso lo que ha llevado a revisar algunas de las cosas que históricamente se han venido haciendo en el centro educativo. Hoy no de cumple 55 años y esos 55 años marcan una historia de un inicio que tenía que ver un poco con esto, con una mirada más asistencialista, de dar, de suplir lo que no estaba en el contexto familiar. Pero con el tiempo se ha ido posicionando desde lo que es también la actividad pedagógica, desde las políticas de cuidado, por eso las familias lo eligen, es decir, hay un fuerte trabajo, una impronta pedagógica que en el día de hoy lo vemos en relación a lo laboral también, digamos, se trabaja lo pedagógico en relación a la producción para el trabajo. Creo que eso es fundamental en los tiempos que vivimos, de no solamente que sea la transmisión de conocimiento, sino que estamos desde esta posibilidad de que produzcan los estudiantes y que las familias lo elijan también por eso, que complementa la escuela, que extiende la jornada, que los cuida, y que también cuando hay una necesidad, como bien vos lo decís, también está presente el SEC. Desde ese lado, desde el año 2023, que la propuesta curricular del SEC también le ha dado una vuelta de tuerca, digamos, posicionándolo desde ese lugar. Bueno, Mónica, también gracias por todos estos años, haber accedido a entrevistas y demás, y a disfrutar la nueva etapa. Muchas gracias, vendré desde otro lugar, pero como siempre acompañando, que es lo que me gusta, y esto que vos decís de la actividad comunitaria, el acompañamiento, ahí estaré. Y bueno, muchas gracias a vos por la entrevista y por este día tan especial de tenerme en cuenta, alejándome del sistema. Gracias. Gracias a vos. Ahí está, Damián, entonces.